trabajador que viene esta tarde que se entere lo que está pasando con el mañana. Porque Iglesias está tomándose las cosas por, me parece a mí que por su cuenta. No ha consultado con la vicegobernadora ni con los otros miembros de del gobierno. O sea, él está simplemente persiguiéndonos. El sábado pasado reprimieron a las compañeras, le pegaron a los niños, juzgaron, tiraron las pimientas, tenemos 8 compañeros procesados, porque según ellos atropellaron, hicieron un par de cosas. Así que por intermedio de la mosquitera, que sé que siempre está presente con nosotros, ha estado muchas veces, y agradecerles que ellos se preocupen por nosotros, porque acá todos no somos, no tenemos 0 kilómetros, como el intendente dice. El intendente dice que tenemos 0 kilómetros, que tenemos camionetas, que tenemos 4 o 5 casas. Y yo personalmente, por ejemplo, ni siquiera tengo casa, y así como yo, hay un montón de gente que alquila o que vive con los familiares porque no puede adquirir una casa o un alquiler. Así que por favor, le pedimos a los que correspondan acá en la Casa de Gobierno, que nos vaya a recibir. No sé quién nos va a recibir porque todavía no está decidido. La vicegobernadora no está, el gobernador no está, los diputados y legisladores tampoco están. Así que no hay nadie prácticamente. No sé cómo se maneja la provincia si no hay nadie que maneja. Entonces pedimos eso, simplemente que nos atienda, que atienda a nuestros delegados, que nos escuchen, que propongan algo, que propongan algo más concreto, que no nos lleven al medio del campo como si fuéramos basura, que dejen de esconder la basura debajo de la alfombra, porque hay mucha pobreza y hay mucha gente sin trabajo, y eso lo sabe el gobierno radical, sabe muy bien toda la gente que está en la calle. Así que por eso agradezco a la mosquitera que se preocupa por nosotros, que siempre se ha preocupado por nosotros y que difunda nuestros pedidos. Muchas gracias, compañeros. Muchas gracias. Gracias a vos.